as a human being, you can't discount the unimaginable suffering that's happening here to children, to women, everybody. For example, I helped a young boy in the OR who was apparently opening a can of tuna. It was reported to me. And he lost one hand, part of another, and his legs needed to be amputated. This is not okay. This can speak to anybody. And then on top of that, there's just an increased level of trauma than I've ever seen in my entire life. Working at a level one burn and trauma center, I can count maybe a handful of injuries to this magnitude that I've dealt with in a year. Here, I'm dealing with a handful of fresh tragedies of this magnitude in a day. Now think of the resources it takes to take care of just one of these patients. In America, sometimes we are running short on that. Here, with no new aid supplies coming in, you just can't do it. You can't keep these people alive. And now with the border closed and Rafah being invaded, staff aren't coming to work for fear of their own safety, their family's own safety. So you have an ICU staffed with less than half of the nurses and less than half of the doctors. I saw two physicians the other day rounding on three ICUs. The nurses, the doctors, the cleaning staff, everybody's exhausted. It's not for lack of caring, but the care that they're getting here is just not okay. We don't have the supplies. We don't have the human beings to maintain that. I'm begging anybody to reach out to their local government to beg for ceasefire so that we can get more aid in, more supplies, more people, and then we can safely exit when it's time for us to leave our mission. These people need our help. Please help. Do you know what the real problem is? The real problem is that they're asking people to evacuate from Rafah to Deir al-Balah, and they're targeting Deir al-Balah. Does anyone understand anything? No. Nothing. Is it the first time this happens? Is it the first time they ask people to evacuate from an area A to area B and they do not target area B? No. This is constantly happening every single minute, every single hour, every single day, every single week, every single month. And no. Is there anyone that could stop this? No. Like, I'm thinking of what are the things that I should talk about, and I'm literally lost because I do not know from where to start. Everything is collapsing. Everything. Everything is collapsing, and people are being killed every single hour. Yeah. The people, they won't leave. What is threatening about divesting and wanting peace? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means. AIPAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm. But it's too late, we've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and up, claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there and writhing in solidarity and screaming free Palestine with them organizing and learning and finally cutting ties with a state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy and violent history been repeating for the last 75. The NECPA never ended, the colonizer lied. If students intense, posted on the lawn, occupying the quad is really

Muy buenos días. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y más miseria en Rafah mientras las tropas israelíes avanzan. La disminución de la ayuda alimentaria empeora y las dificultades de cientos de miles de habitantes de Gaza desplazados. Nota de Los Angeles Times. Los trabajadores humanitarios están luchando por distribuir alimentos cada vez más escasos y otros suministros a cientos de miles de palestinos desplazados por lo que Israel dice es una operación limitada, dicen en Rafah. Mientras los dos cruces principales cerca de la ciudad del sur de Gaza permanecen cerrados, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados dijo que 360 mil personas han huido de Rafah durante la semana pasada, de los 1.3 millones que se refugiaban ahí antes de que comenzara la operación, la mayoría de los cuales ya habían huido de los combates en otros lugares durante el transcurso de la guerra de 7 meses entre Israel y Hamás. E Israel ha presentado a Rafah como el último bastión del grupo militante, ignorando las advertencias internacionales y de Estados Unidos. De cualquier operación importante ahí sería catastrófica para los civiles. Mientras tanto, Hamás se ha reagrupado en algunas de las partes más devastadas de Gaza, que Israel anteriormente afirmó haber limpiado con intensos bombardeos y operaciones terrestres. El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, dijo el lunes que otros 100.000 palestinos han sido desplazados en el norte de Gaza tras las recientes órdenes de evacuación. Eso significa que alrededor de una quinta parte de la población de la franja de Gaza, de 2.3 millones, ha sido desplazada durante la última semana. 38 camiones de harina llegaron a través del cruce, una vez un segundo punto de acceso al norte de Gaza. Pero durante la última semana no ha entrado ningún alimento en los dos cruces principales del sur de Gaza. El cruce de Rafah hacia Egipto ha estado cerrado desde que las tropas israelíes lo tomaron hace una semana. Y los combates en la ciudad de Rafah han hecho imposible que los grupos de ayuda accedan al cercano cruce de Kerem Shalom con Israel. Durante la última semana, el ejército israelí ha intensificado los bombardeos y otras operaciones en Rafah, al tiempo que ha ordenado a la población evacuar algunas zonas de la ciudad. Israel insiste en que se trata de una operación limitada. Las fuerzas israelíes también estaban luchando contra militantes palestinos en Zeitoun y el campo de refugiados urbanos de Jabalia, en el norte de Gaza. Mientras tanto, la administración Biden, que ha brindado un apoyo militar y diplomático para la ofensiva, ha expresado una creciente impaciencia y ha dicho que no suministrará armas ofensivas para un asalto a gran escala en Rafah. El secretario de Estado, Anthony Blinken, advirtió el domingo que Israel podría enfrentarse a una insurgencia duradera si no presenta un plan realista para la gobernanza de posguerra en Gaza. Israel ha rechazado las propuestas para que la autoridad palestina gobierne Gaza con ayuda de los estados árabes, porque esos planes dependen del progreso hacia el establecimiento de un estado palestino, al que Netanyahu se opone. Esta nota de Shurafa, de Krauss y Magdi, que escriben para la prensa asociada e informaron desde Rafah, Jerusalén y El Cairo, respectivamente. Y el periodista de la prensa asociada, Lee Kidd, en El Cairo, y Jack Jeffrey, en Jerusalén, también contribuyeron a este informe de Los Angeles Times. y miles huyen de Rafa. Israel recrudece el asalto. Esta nota de La Jornada. Fuerzas israelíes se han trasladado a Jabalia, en el norte de Gaza, para recapturar una zona en la que hace semanas afirmaban que jamás había sido desmantelado, mientras tanques y efectivos continúan avanzando hacia la sureña ciudad fronteriza de Rafah. La ofensiva de Jabalia, que alberga un campo de refugiados en expansión, muestra lo difícil que probablemente sea una operación en Rafah, donde se refugian más de 1 millón de palestinos. Residentes de Jabalia huyeron por calles tapizadas de escombros, cargando sus pertenencias en costales. Relataron que proyectiles de tanques impactaron en el centro del campamento y que los ataques aéreos destruyeron manzanas de casas. Funcionarios de salud informaron que han recobrado 20 cuerpos de palestinos abatidos en los vuelos nocturnos. Este lunes también el secretario de Estado, Anthony Blinken, advirtió a Israel que una ofensiva en gran escala en Rafah podría provocar la anarquía sin eliminar a Hamás. La Agencia de Naciones Unidas, UNRWA, estimó que unos 360 mil personas han huido de Rafah desde que los militares israelíes dieron su primera orden de evacuación. A Khaled Romi, de 33 años, padre de 3 hijos y vecino del barrio de Al-Shabaura, en la ciudad fronteriza, refirió, y cito, «Preparamos deprisa nuestras cosas. Para salir del lugar, la situación es horrible. Es difícil controlarse a uno mismo. Muchos enfrentan hambre aguda debido a la falta de entregas de alimento a raíz de que las fuerzas israelíes tomaron control del cruce fronterizo de Rafah». Y añade, todas las zonas amenazadas parecen pueblos fantasmas. Los espacios, casas y calles han quedado vacíos. Uno se siente solo al caminar en la calle de estos vecindarios, dijo Khaled. La situación es más difícil de lo que se pueda imaginar. Ya no hay comida disponible como antes y es difícil conseguir agua. No quedan productos que comprar en el mercado y los precios suben cada día debido al cierre de los cruces. Hasta el momento han perecido más de 35 mil palestinos, de acuerdo con funcionarios de salud de la franja. Y en Jan Yunis, que es la ciudad más grande del sur de Gaza, donde muchos de quienes huyen de Rafah buscan refugio, empleados de hospitales comentan que nunca habían visto algo así. Un médico británico que se encuentra en Rafah y que pidió anonimato señaló, y cito, «En los 2 días anteriores, la situación se ha deteriorado cada vez más, con varios ataques aéreos y de artillería en el este de esta ciudad. Cuando llegamos a Rafah, las calles estaban atestadas de palestinos que vivían en tiendas de campaña improvisadas. Ahora la mayoría de esas tiendas han sido desmanteladas y la gente ha huido». Y añadió, el sur de Gaza se está quedando sin comida. Personas desesperadas han estado tomando la ayuda humanitaria de los muy limitados convoyes a los que se permite entrar. Es una catástrofe sobre otra. Nunca en toda mi vida había visto o sabido de algo así. Nota del Independiente. Them to the roots of olive trees and orange groves where thug is settlers pointing.

bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Y gremios paralizan Argentina en repudio a Milei, nota de la jornada. Un contundente paro general convocado por la Confederación General del Trabajo y las dos centrales de trabajadores argentinos congelaron toda la actividad económica y social del país en rechazo al plan de ajuste más grande que se haya conocido. No funcionaron trenes ni el metro y cientos de vuelos fueron cancelados. Además, los bancos no abrieron, entre otros sectores que se unieron a la protesta. No hubo movimiento en las calles, solo circularon algunas líneas de microbuses que iban vacíos y todo fue un silencio apabullante. Esto a pesar de las amenazas extorsivas del gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei de descontar el día a los trabajadores de la gestión pública que no fueran escuchadas, y menos aún con los últimos aumentos y los impagables tarifas de los servicios esenciales. En las calles de esta capital y en todo el país se solidarizaron miles de personas, familias enteras que duermen a la intemperie, por ejemplo. Otro golpe que recibió el gobierno fue la suspensión del debate en el Senado de la llamada Ley de Bases, que busca flexibilizar las condiciones de contratación laboral en beneficio de los patrones, además que otorgará amplios poderes al gobierno para privatizar empresas públicas y, entre otras graves medidas, contiene la modificación a la Constitución que permitiría la entrega de facultades del legislativo al ejecutivo. Se espera que la Cámara Alta aprobara ayer la iniciativa tal como lo ordenó Milei y ahora recomenzará el lunes con gran incertidumbre para el oficialismo. Enrique Rosito, que es el secretario de Comunicación de la Confederación General de Trabajo, dijo: "Estamos protestando contra un modelo económico de exclusión cuando la mayoría de la población está cada día peor", advirtiendo y dijo que no hay casi sector de la economía que no se haya visto empobrecido desde el 10 de diciembre, cuando asumió Milei. Y en conferencia de prensa, el líder Héctor Daer, la Central de Trabajadores Argentinos, sostuvo, y cito, que la contundencia del paro que vimos, dijo, demuestra que el gobierno tiene que tomar nota, reconfigurar su política de ajuste que está llevando a trabajadores y trabajadoras a extremos que difícilmente se podrán recuperar si estas políticas siguen adelante. Y el paro se extendió a todo el país. No hubo movilizaciones en esta capital, aunque en Córdoba, Río Negro y Chubí hubo protestas contra la Ley de Bases. En los puertos de Rosario y Santa Fe, por donde el país exporta 80% de su producción agroindustrial, no hubo actividad. Nota de la jornada. Y el presidente electo de Panamá promete deportar a migrantes que crucen el Darién. Nota de la jornada. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, prometió deportar a los migrantes que ingresen al país a través de la selva del Darién, fronteriza con Colombia, en su marcha hacia Estados Unidos. Y aquí hay una cita, dice: "Para terminar la odisea del Darién, que no tiene razón de ser, iniciaremos con ayuda internacional un proceso de repatriación, con todo apego a los derechos humanos de todas las personas que están ahí", dijo Mulino durante un discurso en el acta en que la Junta Nacional de Escrutinio lo proclamó formalmente como el próximo presidente para el periodo de 2024-2029. Mulino había anunciado el 16 de abril en una campaña su intención de cerrar el Darién, la frontera selvática de 266 kilómetros de longitud y 575 mil hectáreas de superficie, que se ha convertido en los últimos años en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos. Más de 520 mil personas, en su mayoría venezolanos, cruzaron en 2023 la inhóspita selva, lo que obligó al gobierno panameño a destinar recursos para asistirlos. En el primer trimestre del año hicieron la travesía más de 110 mil personas. Porque sepan los de allá, dijo el presidente de Panamá, dijo, en naciones de Sudamérica, y los que quisieran venir, que aquí el que llega se va a devolver a su país de origen, añadió Mulino, abogado derechista de 64 años. Y cito, y dijo, nuestro Darién no es una ruta de tránsito. No, señor, esa es nuestra frontera, agregó Mulino, quien sustituyó como candidato al inhabilitado exmandatario Ricardo Martinelli, a cuya popularidad debe su triunfo en las elecciones del domingo. Biden quiere acelerar la deportación de inmigrantes. En el periodo previo a las elecciones, los demócratas buscan ir a la ofensiva en cuestiones de fronteras e inmigración. Nota de Andrea Castillo, de Los Angeles Times. La administración Biden propuso el jueves una norma destinada a acelerar el proceso de deportación de migrantes que ya no son elegibles para recibir asilo. No se espera que el cambio tenga implicaciones amplias, sino más bien que endurezca las reglas que ya existen. Se produce en un momento en que la Casa Blanca y los demócratas se ofenden en las fronteras y la inmigración, uno de los principales temas de cara a las elecciones presidenciales. Aquí hay una cita, la regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense, identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Seguiremos, dijo, tomando medidas, pero fundamentalmente solo el Congreso puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallida. ¿Qué haría la regla? Los importantes retrasos en los tribunales de inmigración significan que pueden pasar años antes de que se determine que los inmigrantes que cruzan la frontera sin autorización no son elegibles para asilo. La nueva regla permitiría a los funcionarios de asilo tomar esa determinación en cuestión de días. La norma adelantaría las comprobaciones de las prohibiciones obligatorias de asilo como antecedente penal o vínculo con el terrorismo a la etapa inicial del proceso, permitiendo a los funcionarios de inmigración rechazar y deportar rápidamente a aquellos que no califican. Los inmigrantes que pretenden solicitar asilo primero deben pasar las llamadas entrevistas de miedo creíble, que les permiten luego presentar su caso ante una juez o un juez de inmigración. La regulación permitiría a los funcionarios de asilo verificar los riesgos para la seguridad pública o la seguridad nacional. Los funcionarios y, mientras tanto, los defensores de los derechos de los inmigrantes condenaron rápidamente esta medida, diciendo que el cambio podría ralentizar y debilitar el proceso de miedo creíble. Pero el funcionario del DHS dijo que la regla no aumentará significativamente el tiempo que lleva entrevistar a alguien. Eleonor Acer, directora senior de protección de refugiados de Human Rights First, dijo que la norma negaría audiencias de asilo a personas que podrían ser elegibles para recibir protección. Y dijo, es a la vez poco realista e inconcebible someter a las personas que buscan refugio a complejas prohibiciones de asilo desde el punto de vista jurídico y fáctico durante los exámenes iniciales de miedo, en los que probablemente no estarán representados por un abogado, escribió en un comunicado, y dijo: algunas de las prohibiciones incluidas en la regla propuesta han desconcertado durante mucho tiempo a expertos legales y abogados del gobierno y han atrapado a personas que son inocentes de cualquier delito. La nueva regla de asilo surge mientras la administración reflexiona sobre cómo reducir los cruces fronterizos ilegales antes de las elecciones. Biden dijo en una entrevista con Univision el mes pasado que está considerando la posibilidad de invocar una amplia autoridad presidencial para restringir más ampliamente el asilo sin autorización del Congreso. La acción emplearía una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad llamada 21-2, que permite a los presidentes suspender la entrada de inmigrantes cuando se considere perjudicial para los intereses nacionales. El entonces presidente Trump utilizó esa autoridad para justificar restricciones, incluidas prohibiciones de viaje, contra personas de países predominantemente musulmanes. Esta nota de Los Angeles Times. Pensará el gran desierto al ver sus hijos entrar, sentirlos querer cruzar hacia un futuro incierto. ¿Cómo guardará en secreto su tristeza al ver hundidos a tantos sueños reunidos en seres trabajadores que secaron sus sudores por ir a Estados Unidos? Esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves, esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Y así te digo, por eso, si te puedo acompañar, si te puedo acompañar, así te digo por eso. Y así te digo por eso, si te puedo acompañar, si te puedo acompañar, así te digo por eso. Para aliviar el peso que lleva tu caminar, con amor y con respeto, hoy te ofrezco mi cantar. Hay unos guerreros que les tengo admiración, que mujeres y hombres vienen desde su nación. Buscan desafiantes, mejorar su situación. En cada paso que dan van siguiendo una misión. Antes de violar, asaltar o traficar, te fuiste migrante para trabajar, siendo estrella digna, vibrante y ejemplar. Donde quiera que te pares tendrás un lugar. Eres una estrella de magnitud, brindo hacia arriba para tu salud. Amigo migrante, avisa si con vida sigues tú. Tu familia espera noticias tuyas aún. Que la vida te bendiga en este incierto destino que decidiste tomar, inocente niño, en urgencia de encontrar un sendero digno para las tuyas y tuyos, flores al camino. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales en su caminar. Y serie de sismos sacude Baja California. Las más grandes midieron 4.9 y se sintieron en San Diego. Una nota de Los Angeles Times. Una serie de terremotos sacudieron Baja California justo al sur de la frontera entre Estados Unidos y México el domingo y la madrugada del lunes, y el más grande alcanzó una magnitud de 4.9 y provocó temblores. Se sintió en todo el sur de California, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El primero de una serie de terremotos se produjo el domingo poco antes de las 10:30 en la mañana, con su centro a unas 20 millas al sureste de Mexicali, cerca de Delta, México. A este terremoto de magnitud 3.3 le siguieron tres más, todos más débiles que el primero, antes de que se produjera el terremoto de 4.9 a las 11:22, según el Servicio Geológico. Durante las próximas 15 horas se registrarían casi 30 sismos más, todos en la misma zona de Baja California. La mayoría estuvo por debajo de 4 en la escala de magnitud del momento, pero al menos otros 3 midieron por encima de 4. El último ocurrió el lunes, poco después de las 2 de la mañana. A pesar de la cantidad de temblores, hasta el lunes por la tarde no se habían reportado daños importantes ni heridos. Arriba y abajo en las calles, la falta de vivienda disminuye en Long Beach, pero aumenta en el condado de Orange, según los últimos recuentos. Nota de Rubén Vives de Los Angeles Times. Por primera vez en 7 años, la ciudad de Long Beach experimentó una disminución de las personas sin hogar año tras año, pero los funcionarios del vecino condado de Orange se sintieron decepcionados al saber que su población sin hogar había seguido creciendo. Las tendencias divergentes se documentaron en recuentos puntuales realizados en enero. Estas encuestas están destinadas a proporcionar instantáneas sobre el terreno de las poblaciones sin hogar para ayudar a identificar las necesidades de comunidades particulares y dar forma a los esfuerzos de respuesta locales. Fue la primera caída en Long Beach. Los funcionarios dijeron que se contabilizaron 3,376 personas sin hogar durante el último recuento, en 2.1 menos por ciento que 3,447 en 2023. Fue la primera caída en el número de personas sin hogar observada desde 2017. Y en un comunicado, Donald Wagner, que es el presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Orange, expresó reacciones encontradas sobre los resultados. Dice, si bien ha habido un aumento en la población sin hogar en el Condado de Orange, es solo un aumento relativamente menor del 7% en los últimos 5 años, dijo. Aún así, reconocemos que queda mucho trabajo por hacer. También el supervisor Doug Chaffee expresó su decepción, pero dijo que el recuento de personas sin hogar también proporciona información vital sobre cómo el condado puede mejorar. Dijo, el punto en el tiempo no es solo contar cabezas, es una evaluación de qué tan bien lo estamos haciendo. Dijo, es fácil decir, necesitamos más vivienda. Lo hacemos, pero hay otros componentes. Chaffee dijo que un área que el condado debería examinar más a fondo es, en primer lugar, cómo evitar que las personas se queden sin hogar y al mismo tiempo tratar de impulsar la producción de viviendas en la región. Dijo, es un corcho en la botella, dijo. Así es como abordaremos este aumento de la población de personas sin hogar. Nota de Los Ángeles Times. En cuestiones laborales, hay un mayor empuje para ampliar por $20 la hora en el salario. Los defensores de los trabajadores buscan un mínimo estatal más alto para todos después del reciente impulso en la industria de alimentos y atención médica. Algunos trabajadores de restaurantes y comercios minoristas, el personal escolar y proveedores de cuidado infantil se encuentran entre quienes ganan los salarios más bajos de California. Ahora se sienten tentados a dejar sus trabajos por comida rápida o atención médica, lo que podría exacerbar la escasez de personal que nunca se recuperó de la pandemia, dijo este trabajador Yayaraman. En este momento no hay manera de evitar aumentar los salarios. La gente simplemente dice, y cito, ya no puedo darme el lujo de hacer esto, dijo afuera del Capitolio. Si ves que todos los demás precios aumentan y los salarios no, terminarás con crisis masivas de personal en todos los sectores de bajos salarios. La demanda de la campaña nacional supera una medida electoral estatal que los californianos votarán en noviembre. Es una propuesta de $18 por hora, que hace apenas unos años se consideraba radical y que ahora queda eclipsada por los últimos mandatos de la industria. California tiene uno de los salarios mínimos más altos del país y aumenta automáticamente con la inflación y supera con creces el salario mínimo federal de $7.25, pero también alberga algunas de las ciudades más caras del mundo. El salario mínimo asciende a unos $33,000 al año y el costo de la vida medio en California es de unos $53.82 al año, según datos federales recientes. Y si bien los sindicatos tuvieron un éxito récord al aprobar las políticas a favor de los trabajadores el año pasado, después de las huelgas masivas, la legislatura no ha aprobado un aumento de salario mínimo a nivel estatal para todos los trabajadores desde 2016, cuando era de $10 la hora, y no hay ningún impulso público por parte del gobernador Gavin Newsom ni ningún esfuerzo concertado por parte de los demócratas estatales para hacerlo. La asambleísta Liz Ortega, que es una demócrata que representa a Hayward, es la presidenta del Comité de Trabajo y Empleo de la Asamblea, y dijo, ojalá fuera así de fácil, cuando se le preguntó si la legislatura planea imponer directamente un salario mínimo más alto para todos en el corto plazo. En cambio, los demócratas han estado reduciéndolo, dijo Ortega, una veterana líder sindical. Las demandas de los trabajadores excluidos son esperadas, afirmó, y pueden ser buenas para la causa. Creo que es una gran conversación tenerla. Eso significa que estamos progresando, dijo. Apoyo el aumento de salarios, punto. No tengo un número en mente. Joe Sanberg es un rico inversionista de Los Ángeles y defensor de la pobreza. Está detrás de la próxima medida electoral de salario mínimo de $18 por hora y está tratando de convencer a los votantes de que es un aumento significativo, incluso cuando otros mandatos categóricos lo han superado. También este mes los sindicatos de San Diego, que representan a trabajadores de hoteles, limpieza y convenciones, piden $25 la hora, en otra medida que refleja cómo ha cambiado el movimiento. La campaña Lucha por 15, considerada revolucionaria hace casi una década, recientemente cambió su nombre a Lucha por una Unión. Y la Oficina del Analista Legislativo No Partidista recomendó en un informe el mes pasado que la legislatura considere imponer salarios mínimos regionales en lugar de dejarlo en manos de los gobiernos locales, citando los costos de vida muy diferente en todo el estado. La vivienda en las principales áreas metropolitanas de California es inaccesible, incluso para trabajadores con salarios muy por encima del salario mínimo, dijo el informe. En el sentido más básico, el salario mínimo estatal es mucho más alto que un salario de pobreza, pero al mismo tiempo los altos costos de la vivienda en el estado hacen que sea extremadamente difícil para muchos trabajadores con salarios bajos llegar y hacerla a fin de mes, dice este informe. Todo lo que tengo.

las dos veces ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz, ha sostenido que el título es el que había tratado de escribir toda mi vida. Esta es la historia fundamental de mi existencia y, por supuesto, es un libro para el cual tuve que crecer como persona y como escritora. El volumen le valió el premio Javier Villaurrutia en 2021. Rivera Garza comentó en un conversatorio realizado en septiembre de 2023 que esta es la obra que más años le llevó a escribir y para la cual tuvo que buscar un lenguaje adecuado con el fin de contar esa historia y que no sea desde la mirada del victimario. Y cito, dijo, pude finalmente intentar hacer eso gracias a las cajas donde mi hermana había guardado un archivo muy profuso que fue construyendo de sí misma. En esa ocasión refirió que encontrar esas cajas representó la posibilidad de construir su voz desde adentro. Justo ahí me di a la tarea de ir pensando en los lazos que tendría que ir haciendo visibles para que la voz de Liliana quedara entretejida con otras. Añadió que su intención como autora, cito, era que los lectores tuvieran ese contacto vivo y poderoso con Liliana. Y en 2013, los mexicanos Alejandra Zanik von Bertraff, Narciso Contreras y Javier Manzano ganaron el galardón en el área de reportaje de investigación y luego lo tuvieron Julio Cortés y María Hinojosa en otros ámbitos de periodismo. En esta edición también fueron reconocidos los fotógrafos mexicanos Cristian Chávez y Félix Márquez. Este año se anunciaron también reconocimientos especiales para el fallecido escritor Greg Tate, especializado en música y la cultura afroestadounidense, y en general a los periodistas y trabajadores que cubren la guerra de Gaza, que en condiciones espantosas, un número extraordinario, han muerto en el esfuerzo por contar las historias de los palestinos y otros habitantes de Gaza. Esta guerra también se ha cobrado la vida de poetas y escritores. Nota de la jornada.